estilo chileno yo impongo. Empezó el quilombo, mira, no es más de lo mismo. Mira del limbo, salieron los poetas con ritmo. El estilo chileno yo impongo. Empezó el quilombo, mira, no es más de lo mismo. Mira del limbo, salieron los poetas con ritmo. Mis rimas son balas, son dagas que penetran la famosa tranquilidad. Antorcha encendida, victoriosa, pero con humildad. ¿Quién iba a pensar que diciendo la verdad iba a traerte rap con novedad? He pasado media vida buscando respuestas, hasta las ánimas consultas que me dijeron: la vida es así, luego tendrás que morir. Hoy espero magia, mi poema con lágrimas, siempre alegría por haber vencido. ¿Sientes miedo este día? Pues no le temo a la muerte, porque bajo la tumba los poetas no esperan una gran rumba. Mira hacia el cielo, mándalos al diablo, porque la poesía no se crea, se descubre. Los ojos abre y describe cómo la vida transcurre. Zarigüeña, mi rap te empaña, esto rap de otra calaña. Otra maña. El estilo chileno yo impongo, empezó el quilombo. Mira, no es más de lo mismo, mira del limbo, salieron los poetas con ritmo. El estilo chileno yo impongo, empezó el quilombo. Mira, no es más de lo mismo, mira del limbo, salieron los poetas con ritmo. Un hombre sereno, un poeta con templanza, buscando en la balanza el equilibrio de mi karma. Actitudes conformadas a lo mínimo, de párrafos saco lo máximo. En la calle la palabra predico, sea de ciencia y de espíritu. Esta es la similitud, cosas separadas se unen en mi estómago. Acompañado de un mago, hablo de pensar en Santiago. Revolución artística pensante desde un vago. Poetas serenos desde una ventana. La vida es la entrada, en el trayecto se viene la prueba. El diablo pone sal a tus heridas, ten cuidado. Hay hoyos, trampas, avanza que el camino alcanza y hace la compañía. La luz del sol es la guía. Seguir hasta el cimiento es mi conocimiento. Busca la verdad con perseverancia. El día menos pensado pasará y te dará sustancia. De lo que hoy se vende se enciende la señal. Dios en mis labios y sabios en mi historia. Sigo la paz de Gandhi, la lucha de Malcolm, como de Marty, la habilidad de Darcy. El estilo chileno yo impongo, empezó el quilombo. Mira, no es más de lo mismo, mira del limbo, salieron los poetas con ritmo. El estilo chileno yo impongo, empezó el quilombo. Mira, no es más de lo mismo, mira del limbo, salieron los poetas con ritmo. Hasta la muerte con la familia.